Toda la información está en Mañanas de Radio. Oyentes, bienvenidos a este espacio. El gusto de saludarles esta mañana fría aquí en Montevideo, Uruguay. Ustedes saben que los lunes tenemos habitualmente la comunicación con Jane Petras en Estados Unidos. Bien, vamos a darle la bienvenida a Petras a partir de este momento. Petras, ¿cómo te va? Estamos muy bien, aquí estamos todavía en verano con un buen temperatura a 24 grados, algo nuboso pero con sol en la espera. Muy bien, nosotros te devolvemos una temperatura desde Montevideo y con un gran saludo, bastante más baja, yo qué sé, 10 o 12 grados nada más, pero bueno, en el horizonte tenemos la primavera. Pero comenzando con la temática de hoy, Petras, no podemos menos que hablar del incendio en la refinería de Venezuela. Hace poco tiempo atraparon un norteamericano, allí entrado a Venezuela sin visa, que tenía entradas anteriores a Irak y Afganistán y a Colombia. No es que uno quiera creer que, bueno, que fue un atentado, un accidente, pero es un elemento perturbador que ocurre a un mes y pico de las elecciones en Venezuela, ¿no? Sí, yo creo que el incendio es un acto de sabotaje. No tengo muchas dudas porque hay muchos antecedentes para entender este incendio. Por ejemplo, históricamente en lugares, países y situaciones similares, Washington han hecho una acción similar de lo que pasó en Venezuela. Por ejemplo, en Cuba, en los años después de la revolución, particularmente en el año 1960, incendiaron una gran tienda comercial y después acusaron al gobierno de autoatentado. Después tenían otro atentado en las plantaciones de azúcar, después una refinería, etcétera. En Chile, después de la elección de Allende, tenían un atentado contra el agregado militar. En Jamaica, con el gobierno de Michael Manley, un candidato demócrata socialista, también incidentes de violencia y siempre culpan algo desconocido o culpan el mismo gobierno. En caso de Venezuela, algo similar pasa. Todos los medios de comunicación de burguesas empiezan de enseguida, sin ninguna prueba, sin ninguna investigación, a acusar el gobierno de mal manejo. ¿Cómo saben que era mal manejo? ¿Cómo saben que el escape de gas era producto de la negligencia de los gerentes y de los trabajadores? ¿Cómo saben? Hacen acusaciones enseguida y eso me parece un plan de encubierto de lo que pasó. De hacer acusaciones sin ninguna prueba me parece algo muy sospechoso. Primero, perjudicar la economía. Segundo, fomentar un ambiente de violencia. Tercera, culpar el mismo gobierno. Esta cadena de eventos me parece algo algo muy bien preparado. Para mí, el 8-25-12, el atentado del 25 de agosto en Venezuela es algo similar al del 9-11 en Estados Unidos. Es el lanzamiento de una campaña terrorista para fomentar mayor conflicto. Y debo decir una cosa más. La respuesta del ministro de Energía y Petróleo, el señor Ramírez, es muy débil y muy peligroso. Él dice que está frente a un problema de escape de gas. Y no hay ninguna medida de emergencia, no hay estado de alerta, no hay ninguna declaración de emergencia para imponer por la fuerza el gobierno, la gobernabilidad, mostrar que están investigando en serio. Y esta respuesta débil, me parece, puede estimular otros actos de sabotaje, en la manera de que no hay un estado de emergencia, ellos tienen manos libres para volver a hacer otros actos similares para crear un caos para que no permiten las elecciones donde saben van a perder. Y eso me parece una nueva fase de la campaña electoral o no electoral. Y creo que los venezolanos, particularmente los gobernantes, deben tomar medidas extraordinarias porque han paralizado la mayor refinería en el país, tiene en peligro la economía en su conjunto, los planes de gobernantes, los planes sociales, la capacidad de hacer una elección y simple decir que vamos a tener 3 días de duelo, vamos a investigar con una comisión, me parece absolutamente afuera del contexto. No es que está tocando una gasolinera, no están simple tocando un atentado suelto. No, es el eje de toda la economía, es un acto que afecta todos los aspectos de la política social y económica del país. Y el señor Ramírez, como un tecnócrata sin conocimiento del contexto político, actúa como un funcionario en relación con un incendio normal, que no es. Sí, como siempre, ojalá que los gobernantes de Venezuela tomen con más seriedad esta amenaza a la estabilidad del país y dejen simple investigar que poner el estado de emergencia en acción. Eso es lo que necesita el mano duro para evitar una repetición de este horrible sabotaje. Gracias y saludos a todos, incluso los taxistas.